A su salud, doña Eugenia, al silencio de sus negros ojos de amor, desde que sale de su población. Paso cansado por las veredas de la ciudad, se oye cantar un son. Duro trabajo llevar esta vida, dice cantando al salir el sol. Buscar otro mundo.